Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Seguramente ustedes estarán enterados que cuando en el ámbito de la Junta Departamental de Maldonado se trató el tema de la habilitación del fideicomiso, por allí se dieron algunas exposiciones que de alguna manera también han estado generando reacciones, y básicamente me estoy refiriendo a el contenido de las palabras fundamentando su voto de parte del edil del Partido Colorado, Luciano Fernández, quien de alguna forma dio a entender que había recibido alguna propuesta del Partido Nacional para que votar en forma positiva, cosa que no hizo. Desde aquel momento hasta ahora mucho se ha hablado, mucho se ha comentado, y de alguna forma también desde nuestra producción dejamos que con el paso de los días la situación decantara para poder hablar con justamente el edil colorado con quien estamos en comunicación en este momento. Buen día, Luciano, gracias por atendernos. Muy buenos días a todo el equipo y a todos quienes nos están escuchando. Bien, la introducción a nuestra conversación era para ubicar en el tema a los oyentes, y te pido de alguna forma les cuentes cómo se dio el momento previo a el plenario de la Junta Departamental y qué es lo que llevó a que vos te manifestaras de esa manera. Bueno, lo que sucedió en el plenario cuando se votó el fideicomiso fue que, bueno, nosotros habíamos ya definido una postura, nosotros como bancada, ¿no? En conjunto los cuatro ediles, definimos que no íbamos a acompañar este fideicomiso financiero, en el entendido de que esto no resuelve el tema de fondo, que es el endeudamiento estructural que tiene la intendencia. Y bueno, se generaron a raíz de eso cierto tipo de repercusiones. Inclusive ya en el plenario, cuando estábamos haciendo la votación, se nos acercaron, hicieron seguir intentando de convencer, ¿no?, de que votáramos afirmativamente, y bueno, se dieron ciertas conversaciones, que fue lo que denunciamos justamente en el plenario. Bien, siendo por partes, ¿Por qué aseguras que en definitiva el fideicomiso no soluciona el tema del endeudamiento? Y es muy muy sencillo el razonamiento. Si nosotros en nuestra casa, por ejemplo, tenemos una deuda con la tarjeta de crédito, la cual no podemos pagar, y vamos y sacamos un préstamo para pagar esa tarjeta de crédito, ¿estamos solucionando el problema del endeudamiento que tenemos, de ese dinero que no podemos pagar, o le estamos pateando para adelante? Acá con la intendencia es lo mismo. Se está solicitando un fideicomiso de 90 millones de dólares a pagar en 15 años. Sí, por supuesto, se patea para adelante, son más años que tenemos para pagarlo, pero los intereses también son mayores, ¿verdad? Estamos comprometiendo tres administraciones a futuro. No importa el color del partido político que sean, pueden ser Frente Amplista, pueden ser del Partido Nacional o pueden ser del Partido Colorado. Esas intendencias ya se ven comprometidas por una decisión que estamos tomando hoy. Yo creo que esas cosas hay que reverlas. No entendimos cuál era la solución. ¿Y cuál es la solución para el endeudamiento de la intendencia, que algún día hay que buscarle una solución definitiva de parte del Partido Colorado? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? La solución para no seguir generando deuda es no gastar más dinero del que entra. Pero lo que se debe se sigue debiendo. Pero estamos hablando de la deuda. Claro, pero para solucionar ese problema, ¿qué hacemos? ¿Nos endeudamos más? Y a su vez también se votó una extensión de la línea de crédito. Se le dio carta blanca a la intendencia para endeudarse por 30 millones de dólares más. Aparte de los 90 que ya se pidieron para el fideicomiso, se aprobó una línea de crédito en esa misma sesión, que tampoco acompañamos nosotros, por supuesto, por 30 millones de dólares más. Es decir, estamos queriendo solucionar el problema de la deuda, pero votamos una anuencia para seguir contrayendo deuda, si así lo dispone la intendencia. ¿Pero por dónde viene la mano? ¿Se quiere solucionar el problema de la deuda o se quiere patear para adelante para no hacerse cargo en este periodo, para poder tener más liviandad para hacer obras y, bueno, que se arregle el periodo que venga el intendente, que en el próximo periodo que se arregle el próximo intendente? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? Bien, a ver, Luciano, Tendría que ser un edil nacionalista el que te diga lo que te voy a decir, pero en definitiva también tengo que hacer algún aporte para que el oyente de alguna forma interprete nuestro razonamiento. La deuda que tiene hoy la Intendencia de Maldonado obliga a que permanentemente durante los 5 años de cualquier gobierno haya que estar sacando préstamos, porque una de dos, o se pagan deudas o se hace gestión y se mantiene funcionando al departamento. El fideicomiso de alguna forma lo que asegura que con un 4 o 5% de la recaudación de cada año se va pagando la deuda que hasta hoy se tiene y con el resto se puede administrar las necesidades del departamento. Por eso yo te preguntaba cuál es la solución de ustedes, porque de alguna manera o se paga la deuda y no se hace nada, o se hace algo pero la deuda sigue existiendo. No es así, perfectamente se puede pagar deuda y además se puede hacer gestión. Se debe ser más austero en la gestión. Uh-huh. Sí, se debe ser más austero en la gestión. Digo, pero habría que rever ciertamente si hay un montón de gastos que son realmente necesarios y fundamentales. Por ejemplo, habría que rever por ejemplo la cantidad de funcionarios que ingresan. Eso es un gasto enorme y hay veces que, o sea, todos sabemos que hay un montón de funcionarios que no son indispensables y se siguen ingresando funcionarios. Eso es un pequeño ejemplo que te puedo dar. ¿Qué información manejan ustedes del ingreso del personal en los últimos 5 años? La información que maneja todo el mundo, la información pública de todos los ingresos que sabemos que se han dado. Bien, el aumento de los cargos de confianza. ¿Pero ustedes manejan cifras? No, ahora el momento no. ¿O cuando se estaba considerando lo de fideicomiso, en algún momento manejaron información del ingreso de personal? Para tener una idea de qué estamos hablando, de qué cantidad de cargos de confianza más y qué cantidad de empleados más. No, ahora ese número no te lo sé decir. Bien. El número exacto no lo manejamos. Yendo a lo que desde la Intendencia se les propuso a ustedes para que ustedes votaran el fideicomiso, ¿de qué estamos hablando? ¿Se les ofreció qué? ¿Se les ofrecieron cargos, plata, favores? ¿Qué tipo de ofrecimiento dicen ustedes que recibieron de parte de representantes del Partido Nacional? Para eso se ha creado una comisión preinvestigadora a la que me citaron a declarar en el día de hoy a las 6 de la tarde. Ajá. En la que ahí vamos a explicar bien qué fue lo que sucedió. Ahora por el momento no puedo dar más detalles porque se va a tratar todo el tema hoy a las 6 de la tarde en esa comisión preinvestigadora. Bien, tengo que entender que el hecho de tener que presentarte ante la comisión te inhibe de hacer comentarios públicos antes de declarar allí, ¿a eso te referís? Sí. Lo que sí quiero dejar en claro fue que no se me ofreció dinero. Uh-huh. Porque se ha llegado a tomar ciertas declaraciones que yo hice como que yo daba a entender que se me había ofrecido dinero. Lo aclaro públicamente, no se me ofreció en ningún momento dinero. No es que vinieron y me dijeron tomar $10,000 para, uh-huh, para votar. No, eso no fue así, eso lo aclaro. Está bien. ¿Fue siempre la misma persona la que hizo las gestiones por el Partido Nacional contigo o fueron diferentes? Fue una persona, sí. No sé si esa persona actuó mandatada. O por cuenta propia. Por cuenta propia, exactamente. Eso no lo sé. ¿Y en algún momento te dijo que era título personal o en representación del Partido Nacional? No. Eso no se me aclaró. Bien. ¿Algo que yo no te haya preguntado y vos querías manifestar, Luciano? No, creo que quedó todo bastante claro. Muy bien, te agradezco. Más adelante, si quieren, podemos, cuando haya pasado este tema de la comisión, si quieren alguna declaración, estamos a las órdenes, por supuesto, como siempre, y gracias a ustedes por este espacio para expresar. Bien, te vamos a convocar después del trabajo de la comisión. Gracias por generar esta entrevista, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Buena jornada. Frecuencia abierta.